Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Cartagena, 16 de febrero de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radio Ela. En primer lugar, felicitarles por su excelente programa. Intentaré exponer brevemente mi caso. Soy una mujer joven y dirijo el Departamento de Recursos Humanos de la empresa para la que trabajo. Mi novio también trabaja en esta misma empresa. De hecho, nos conocimos allí. El problema, terrible problema, es que hay que recortar plantilla y mis superiores me han ordenado despedir precisamente a mi novio. Si le despido, estoy segura de que rompe nuestra relación y me abandona. Le conozco bien, pues ya son 11 años de relaciones. Y precisamente ahora que habíamos decidido casarnos por fin. Estoy angustiada, he de elegir, pero no sé bien qué es lo que más me conviene. Por favor, doctores, ayúdenme. Agradecida, se despide, Géminis. Buenas tardes, queridos radioyentes. Buenas tardes, estimada Géminis. Agradezco la sinceridad, el candor, el pundonor con la que expones tu caso y con el que en tu carta nos invitas a poner sobre la mesa una vez más nuestro saber experto. Te hallas ante una disyuntiva, un dilema vital importante. Se trata de elegir entre una virginidad con empleo, puesto que si no obedeces a tu jefe te van a despedir a ti. Y por otro lado, tienes en el otro lado de la disyuntiva una situación de parada, de estar en paro, pero gozando las mieles del himeneo, las mieles de Eros. En el primer caso, se trata de una virginidad con empleo, que es la contrapartida de una forma de prostitución, de algún modo. Es igual que le paguen a uno por mantenerse virgen que por no mantenerse virgen. En cualquier caso, siempre se trata de una prostitución. Por otro lado, solo también añadir que el que expongas, el que acudas a nosotros como perdida en este mare magnum psicosocial donde la confusión de las personas las lleva a acudir a unos expertos para que les solucionen sus problemas vitales, pues te deja en un lugar un tanto mediocre como persona. Siento decírtelo, querida Géminis, puesto que estoy convencido de que como directora de recursos humanos sabes muy bien que todo lo que atañe al espíritu de la humanidad se halla en un... se halla al borde del abismo, ¿no? Estamos llegando a una situación límite en la historia. Sí, desde luego, mujeres como usted, querida Géminis, nos refleja este al borde del abismo en el que nos encontramos y en el que se encuentran muchas mujeres al ser expuestas constantemente a situaciones límite que les hacen tener que decidir entre dos polaridades. Yo lo primero, recomendarle que por favor siga fiel a su ideología. Creo que se está abandonando, creo que se ha dejado llevar por esa ola de tiempos modernos, de liberación femenina, que le han llevado a abandonar su santo lugar, su casa, para dedicarse al mundo laboral, al mundo del empleo, hasta tal punto que ha querido competir con otros hombres para llegar a convertirse en una directora de recursos humanos que no está más que al servicio de otros hombres. Por tanto, usted, querida amiga, no ha conseguido absolutamente nada de lo que se había marcado. Al abandonar Su hogar, su lugar destinado, se encuentra con la tesitura clásica y es claro, que tiene que enfrentarse a la dura situación de tener que despedir a su marido porque se ha metido en su campo. Usted, querida amiga, está jugando en campo ajeno y lo que suele pasar en estos partidos es que el equipo invitado siempre pierde. Por tanto, si no quiere dedicarse toda la vida a sostener a su marido, que si ha sido despedido de su trabajo, probablemente será despedido de otros muchos y usted tendrá que tenerle en casa cual ingeniero del hogar, esperándole abatido a que usted vuelva después de soportar largas horas extras y los mandatos de otros maridos, la recomiendo que sea usted la que se despida, que no tenga que elegir entre dos hombres y que su marido decida laboralmente el camino que le toque seguir. Sí, gracias doctora por tan sabios consejos. Mi consejo a nuestra amiga Géminis es muy claro y directo. Algo tan sencillo como despida usted a su novio. Despida a su novio del trabajo. Esto le servirá de prueba de amor. Si su novio realmente la quiere y la ama, no la abandonará por ello, porque usted haya ejecutado una orden superior. Usted es simplemente un instrumento en manos del poder. Y todos sabemos por los experimentos llevados a cabo en este campo que cuando alguien se pone a las órdenes de otra persona, puede llevar a cabo cualquier tipo de acto, por en principio cruel que sea. El que usted se plante la orden recibida ya habla muy bien de usted, por otro lado. Sí, sumisión a la autoridad. Claro, no, pero sí, ella está siendo crítica con esa... Está siendo crítica con esa orden, doctora. Pero cuando el sujeto experimenta duda, en todos los experimentos sobre el poder, la sumisión a la autoridad o incluso la aplicación del dolor hacia otro sujeto humano, cuando el sujeto experimenta duda, aplica más dolor, castiga más incisivamente. Este es el caso en el que nos ocupa, puesto que obviamente su novio va a sentirse herido en lo más profundo de su orgullo de hombre, de su orgullo de novio, de su orgullo de empleado, de su orgullo. Va a sufrir, le va a inferir un dolor profundo. Si esto es cierto, según lo que nos dice la doctora Orbajosa, que ella es experta en este campo, mi campo más bien no es el conductual, sino el... yo soy experto, más bien mi tesis la hice en el campo del amor de pareja, que tiene mucho que ver con el hacer sufrir, pero no con el de recibir órdenes superiores. Por eso se ha juntado conmigo, que soy conductista. Muy bien, doctora, efectivamente. En el amor de pareja también, si este amor de pareja se inscribe, se contextualiza en un ámbito que lo engloba, como es el sociocristiano, también se haya supeditado a unas órdenes superiores de cómo esta calaña eclesial o esta casta sacerdotal, en nombre de Dios, ordena con sus dogmas cómo ha de ser el amor entre la pareja. Nuestra amiga, obviamente, está inscrita en esta, en este universo de discurso social, puesto que se ha mantenido casta durante 11 años esperando ese matrimonio. Es el momento de conocer la verdad. Despida a su novio y conozca si este realmente la ama. Pero no sé si estoy tan de acuerdo, porque si esta pareja ha recibido los sacramentos por su fervor católico, ella debería estar acompañándole y apoyándole en todo momento. Por tanto, para evitar que sea percibido como un castigo, como un acto de sumisión que devolverá al hombre a ese lugar que le ha sido predestinado, que, del cual siempre es dueño y señor y sobre el cual gobierna, que es la casa. Por tanto, quizás ese sea su merecido sitio. Yo lo que le propongo, querida amiga, es que acompañe de manera pedagógica, como han hecho tantas y tantas mujeres, el despido de su marido, ofreciéndole alguna otra alternativa que esté más a su altura. Por ejemplo, para evitar lo incómodo que es el tener que decir frente a frente a una persona, sobre todo si es su marido que ha sido despedido, yo le invito a que se lo cuente con un Winnie the Pooh y que le proponga a lo mejor dar rienda suelta a sus artes creativas y ocupar su lugar en la Plaza de Sol, que el lugar a lo mejor también es su destino. El caso es que él, como decía el doctor, se sienta intimidado, pero aún así, si es una prueba de amor y él a usted la quiere, cuando vuelva a casa será donde usted encuentre su merecido castigo. Y como terapia para ambos, terapia de pareja, yo les invitaría, siempre funciona, que caminen juntos durante aproximadamente media hora desde donde viven hacia un lugar concurrido, una plaza, un parque público, y al llegar allí, juntos de la mano, se bajen los pantalones y, si es un día soleado, que es cuando hay que hacerlo, inviten su ano, enseñen, muestren su ano al sol, como forma catártica de insolencia cósmica. Esto siempre funciona en las parejas y crea una complicidad muy bella. Abra nuevos campos a una nueva relación erótica. Siguiente consulta. Tarragona, 16 de febrero de 2017. Estimados doctores, les escribo acuciado por la necesidad de hallar remedio a mi grave situación. Se trata de una situación límite. Soy un terrateniente catalán de buena familia que se dedica a la producción vitícola y a la fabricación textil desde hace varias generaciones. El 20 de enero de este año sufrí una violación a manos de dos de mis empleadas de la fábrica de pana que tengo en Terrassa. Todo ello mientras realizaba una inspección rutinaria a las instalaciones. Con la excusa de enseñarme unas presuntas humedades en el edificio, me condujeron hasta uno de los despachos y allí me obligaron a realizar actos nefandos contra la natura. La más joven extrajo un látigo de un cajón y su compañera me penetró con un aparato fálico. Ahora me siento sucio y culpable, y no sé por qué. Pues yo soy la víctima. Por supuesto, despedí inmediatamente a las dos empleadas. Pero lo peor de todo es que ahora estas dos perversas mujeres me han denunciado a la justicia por abusos deshonestos. Precisamente a mí. No entiendo nada. Mi abogado me ha dicho que la cosa pinta muy mal y que probablemente sea yo quien salga mal parado y acabe en la cárcel. Estoy desesperado, doctores. No sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Necesito de su sabio consejo. Agradecido, Joan Fulcader Serra. Estimado Joan, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu carta, porque como en el caso anterior, te encuentras ante una situación límite. Y es que es cierto lo que dice tu abogado. Fue una situación de abusos deshonestos, porque para ninguno de los dos era, para ninguna de las dos partes era esperado lo que en aquel rincón, en aquel cobertizo, iba a pasar esa noche. Del mismo modo, es imposible que dos mujeres hayan abusado de ti si no ha sido con tu consentimiento. Y eso lo sabe cualquier juez, cualquier policía y cualquier persona que se enfrente contigo. Es decir, estamos hablando de un hombre fuerte, un hombre importante, un terrateniente. ¿Cómo es posible que dos mujeres frágiles, delicadas, que por allí pasaban, esclavas probablemente tuyas, de tus campos, abusaran de ti de esa manera tan violenta, si siempre han sido el sexo débil? Bueno, doctora, en primer lugar, decir que estoy totalmente en desacuerdo con usted, como es lógico, pero también queremos dar la bienvenida, antes de entrar en materia, a una ilustre invitada que tenemos el placer de tener hoy con nosotros, de su ayuda, y que se llama doctora Matuz y llega desde el Instituto Paramilitar de Bolonia, en Italia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes que nada, daros las gracias por esta invitación a vuestra transmisión radiofónica tan famosa. Es un honor, doctora, recién llegada de Italia. Llega tarde porque, bueno, el vuelo no ha llegado a su hora. Claro, y luego me he encontrado también dos ex pacientes en la calle y esto ha retrasado mi llegada. Pensaba que iba a decir ex maridos, doctora. No. Gracias, es todo un honor tenerla con nosotros. Es una primera autoridad internacional en el campo de la psicología paramilitar. Y psiquiatría, también. Y psiquiatría, gracias, doctora, por la puntualización. Dicho lo cual, continuamos con el análisis de este interesantísimo caso, puesto que es cierto que no es lo usual que dos mujeres violen a un hombre. Pero en este caso yo sí voy a darle a nuestro amigo Joan Fulcader el beneficio de la duda, al menos. Y es que él narra cómo una de las mujeres blande un látigo. Eso impone mucho. Y él, como terrateniente, se ve destrozado en su honor como jefe. Él, de repente, tiene una inversión lógica. Que es ponerse a cuatro patas. Y ahí empieza el acto de entrega y disomisión por su parte. Estamos, creo, doctora y doctora Matuz, doctora Bojosa, dígame si me equivoco, ante un caso claro de amo y esclavo, la dialéctica amo y esclavo. Aquí se invierte esa dialéctica, y lo que es el jefe de la fábrica pasa a ser la víctima, a ser el esclavo de sus amas que se aprovechan de él. Es una revolución, es una revolución marxista en todo grado. Si, querido Joan Fulcader, te sientes víctima, te sientes culpable, ¿cómo es posible?, se pregunta él. Esto es el intríngulis psicológico, es lo que nos interesa, es la esencia. ¿Cómo, si él ha sufrido una vejación sexual, cómo puede él sentirse culpable cuando él ha sido la víctima? ¿Qué mecanismo psicológico hace que la víctima se sienta culpable? Esto es lo que realmente nos importa y debemos contestar. Querida doctora Matuz. Claro, pues muy, muy bien visto por usted, doctor Zayus, porque la seriedad que impone mi disciplina paramilitar pues me llevaba a pensar que tenía que desestimar esta carta, ya que parece que nuestro Joan escriba más por un agobio debido a no saber cómo termine este hecho en los tribunales, tal vez, ¿no? La vergüenza que pasaría frente a los demás terratenientes. Y en cambio, agradezco que usted haya visto ahí el punto que habría que debatir aquí, porque él se siente víctima y efectivamente parece que ha sido castigado. Eso sí. Tiene toda la pinta de un castigo. Sí, sí, creo que es una revolución que puede sentar precedente y que quizá nos diga cuál es el papel de la mujer en nuestra sociedad. Puesto que si bien hasta ahora era el hombre quien violentaba sexualmente a la mujer, ahora es la dona, ahora es la señorina. Pero la fémina. La fémina, claro, y que tantas y tantas... La que quiere tomar el poder. La que tanta... Pero no es un problema de las mujeres, hemos vuelto a ¿cuál es el rol del hombre? Es que el hombre ha perdido el rol. Es la misoginia habitual que invade nuestros discursos, de tal modo que la mujer, esa castigadora, que tanto ha inspirado temas de diferentes lugares del mundo, se ha encontrado con su víctima. Víctima que siempre ha deseado y ha inspirado esos temas, ser castigado por esa castigadora. Es un problema de reconocimiento masculino, como otras tantas veces nos hemos encontrado en este programa. Un exceso de virilidad, un exceso de ser una persona hiperdeseante, ser el domino, como ustedes bien decían, lleva justo a que cuando te encuentras con tu castigadora, te conviertas en el objeto de sumisión más profundo del mundo. Por eso a veces a los terratenientes se les llama también perros, porque, y esto lo explica muy bien la psicología etológica, ante una situación de miedo respondes en ocasiones con la paralización de tu cuerpo, como los perros, a cuatro patas, y entonces a partir de ahí eres víctima de todo lo que puedas encontrarte. Sí, doctora, pero creo que la esencia del problema, lo que nos resulta interesante, por lo menos a mí, yo lo que quiero resaltar, es esa inversión que se ha dado entre el rol de género femenino y el masculino en nuestra sociedad. Ahora parece que se está invirtiendo los papeles, puesto que el hombre anda perdido, no sabe muy bien cuál es su papel a desempeñar y la mujer está tomando un papel dominante. Solo la doctora Matús puede responder a esta pregunta. Gracias a su formación militar, puede explicarnos cómo a veces un soldado puede sublevarse de lo que le impone, ¿no?, la jerarquía. Claro, claro. Yo creo que nuestro Joan haya considerado varias opciones antes de acudir a nosotros y haya mirado en sus alrededores para ver si podía encontrar una asociación de violencia contra el hombre, una casa familia que acogiera, perdonad mi español, y que le acogiera algún psiquiatra especializado en su caso. Y claro, aquí se dio cuenta, pues no, tendré que dirigirme pues a un foro general, a unos expertos máximos, para ver si pueden darme una opinión sobre este caso, que seguramente es el primero en su casuística, o sea, en todos los elementos que presenta, además dos mujeres. Sí, esto también nos lleva a plantearnos si no se tratará todo de una fantasía sexual de nuestro consultante. Porque presenta los rasgos típicos de una fantasía masculina, ¿no? Violado por dos de sus empleadas. Dominado. Por eso, dominado, ¿no? Sí. Sí, sí. Estaba pensando en la depilación. Es lo único que se me ocurría ahora como técnica realmente empoderante en las mujeres. Es decir, que no es que los hombres le hayan otorgado a las mujeres el don de ser dominantas durante un tiempo, que es la clásica fantasía a la que se ha visto abocado nuestro hombre, sino tantos y tantas capas quitadas a lo largo de los años gracias a la depilación o gracias al láser permiten quitarte toda esa mierda, ¿no?, que rodea el género femenino hasta llegar a tu propia esencia, hasta quitarte la hasta llegar a la raíz, ¿no? Se trata de eso, la depilación es ir a la raíz del asunto. Por tanto, el arma del que mejor se han dotado las mujeres hasta la fecha ha sido el láser. Han llegado hasta el blanqueamiento anal recientemente, o sea que no podría estar más de acuerdo, sí, en este aspecto. Por tanto, querido compañero, querido Joan, lo único que podemos recomendarte es justo eso, un blanqueamiento anal para tu próxima fantasía. Sí, con esto creo que nuestro querido consultante, Joan Fulcader, puede enfrentar este juicio con un espíritu más fortalecido, porque parece ser que es alguien débil. Todo su dinero, todo su poder económico y social no le ha servido a la hora de afrontar su situación respecto a estas dos mujeres que han pasado por encima de él como un mero trapo, como un mero objeto, como un mero pingajo sexual. Ánimo, Joan, estamos contigo. Sí, ánimo, Joan, yo creo que usted debería reconocer su condición de víctima, como bien decían los doctores. Primero usted y luego también lo reconocerán los tribunales. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada... Siguiente consulta. Sí, a continuación la siguiente carta. Taiwán. 15 de febrero de 2017. Mi nombre es Melissa Kim y acudo a ustedes porque soy muy famosos en el país que durante años me ha dado una enorme felicidad y casi podría afirmar me ha cambiado la vida. Les escribo desde mi ciudad natal porque he tenido que regresar desesperada por mi incapacidad para no asumir la autonomía e independencia que las mujeres occidentales proclaman. Toda mi vida he vivido bajo un régimen dictatorial, intrafamiliar y supraestatal, de tal modo que cada una de las decisiones o pasos que he tomado en mi vida han sido por influencia o petición de otros. Me encanta recibir órdenes, cuantas más, mejor. Cómo limpiarme los dientes, qué ropa ponerme, cómo sonreír o qué peinado llevar. Me gustan los imperativos superlativos con condescendencia y animadversión. Todos ellos forman parte de mi universo particular, como una estimulante droga que me activa día a día. Pero España es diferente. Spain is different. La gente no es clara, ni firme, ni sabia en sus recomendaciones. Durante 3 años he intentado amoldarme. Incluso me ha apuntado a un curso de cultura española para poder comprender. Pero la cobardía que caracteriza a este país me ha hecho retornar. Necesito volver a tener referentes claros para poder dirigir mi vida. ¿Creen que he hecho bien? No me gusta vivir en Taiwán, pero si quiero volver a España, necesito algún consejo o estrategia de adaptación. Se despide atentamente. Konnichiwa. Querida amiga, gracias por escribir a nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decirte, en primer lugar, que has acudido al lugar idóneo, a esta mesa redonda de expertos y expertas en la psicopatología. patología de la vida cotidiana. Eres el ejemplo clásico, bien estipulado, bien conocido en el campo del diagnóstico psiquiátrico y que desemboca en este proyecto de que en las comunidades humanas determinan a cada colectivo humano basado en una permanencia de relaciones concretas. ¿Qué es esta permanencia de relaciones concretas? Son los lazos que nos atan a las personas unas a otras y que en ese microfascismo cotidiano en el que veladamente las cosas más aparentemente inocentes son en realidad órdenes imperativos, como decía, totalitarios. Por ejemplo, la pregunta tan normal de ¿qué hora es? Esconde un imperativo, la orden de que me digas la hora. Rodeados por estas permanencia en las relaciones concretas, sufrimos este microfascismo cotidiano capaz de desembocar a largo plazo en un patrimonio cultural caracterizado por una tarea apasionante que no debemos olvidar, en definitiva, que la historia de cada nación, ya sea en la acción individual o elitista que tú sufres como mujer de Taiwán, no puede sino elegir entre un mundo occidentalizado con unos imperativos velados y ocultos o un mundo en realidad más ingenuo, más cerca del paraíso terrenal, donde los imperativos son explícitos y no son ni taimados ni ocultos, sino donde tú vas a poder sufrir ese microfascismo, pero abiertamente y sin hipocresía, como se sufre en Occidente. No sé qué tienen que decir las queridas compañeras doctoras. Si me permiten empezar, yo creo que aquí es una clara cuestión de disciplina. Clara cuestión de disciplina. La falta de disciplina en España ha asustado, atemorizado, ha llevado hasta el punto de organizar su fuga, su escape del país, su salida del país. Esta mujer huye porque claramente necesita un sitio donde haya un hombre fuerte al mando, evidentemente. O una mujer también, pero no ha encontrado estas características en los entornos, en las agrupaciones sociales de España. Tampoco le aconsejaría a Italia, aunque, bueno, igual hace algunos años sí, teníamos algunos ejemplos así. Inspiradores. Quizás su lugar sea el ejército, precisamente. Claro. Por claro, el tipo esto, de personalidad, ¿no? O la policía, sí. Seguramente, o sea, necesita orden. Entonces, sí. ¿Cómo puede, replanteando su pregunta, cómo puede una ciudadana de Taiwán entrar en el ejército español? Es una cuestión de nacionalidad europea. Por otro lado, el ejército español por fin ha evolucionado unos cuantos metros y ha conseguido incorporar a las mujeres dentro del mismo. Por tanto, en el momento en el que esta mujer pueda encontrar quizás su marido y ahí su primera disciplina, pueda ya con ello conseguir la nacionalidad, otra nueva disciplina, y con ello entrar en el ejército, incluso poder volar a Taiwán gratis. Así que puede llegar a tener otras muchas ventajas. Sí, es cierto. Mi primo, que de hecho es teniente coronel del ejército de tierra, en la reserva de Tarragona, me ha dicho que necesitan mucha gente para limpiar letrinas. O sea, efectivamente. Que... Y además, si las limpia en Taiwán, porque este puede que sea su destino, como son más minúsculas y de plato, va a tener que meter la mano muchísimo menos. A mí lo que me resulta curioso, que quería compartir con ustedes, es lo paradigmático que resulta el hecho de que uno tenga más disciplina cuando la recibe desde fuera. Es decir, que solo el ser humano madura, o parece que cogemos cierto tipo de responsabilidades y autonomía cuando hemos pasado por una situación de disciplina, de autoridad. Ese quizás sea el problema que nos encontramos en España. Doctora, usted que tiene un mayor conocimiento de la cultura europea, quizás nos podría ilustrar aquí a todos los radioyentes sobre cuál es esta especie de enfermedad que nos atrapa a España, a partir de la cual pues somos bastante perezosos, somos bastante vagos, incluso con el lenguaje, que creo que es lo que le falta a nuestra consultante. Como bien decía el doctor Zayus al principio, la distancia cultural que hay entre Oriente y Occidente a usted no le hace ser permeable de los componentes de la cultura. Por tanto, no negando que la cultura española tiene su autoridad velada, como decía el doctor Zayus, oculta, secreta, infame en ese sentido. Estoy de acuerdo con usted en que es muy necia esta cultura, que no es clara, ¿no?, en sus atributos, en su disciplina. No negando que sea así, la tiene. Lo que pasa es que usted es china, por tanto, no tiene la misma porosidad, la misma capacidad de impregnación como yo no la tendría en su país de origen. Por tanto, no, yo... Pero, doctora, disculpe, porque ahora tengo que hacer hincapié en su intervención, porque estoy pensando que la mujer no es china, es taiwanesa. Entonces ella sufrió la disciplina de otro estado. Entonces tal vez la situación correcta, o sea, el entorno correcto podría ser, pues tal vez, no sé, los mossos, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? O sea, un apéndice de lo que es luego el ejército. O un pequeño ejército taiwanés asociado a un grupo paramilitar del Estado que pueda, ¿no?, pues darle otro aire, otra vida, es decir, genere un nuevo grupo, ¿no?, de paramilitares. A lo mejor tampoco la Policía Nacional o los Mossos están a la altura de nuestra pequeña querida amiga. Pero es gracias, doctoras, por sus sabias intervenciones. Siempre expertas y siempre de un gran calado psicológico. Pero me parece que aquí sería necesario precisar una cosa. Nada debe ser eliminado de la herencia cultural que nuestra amiga es portadora. Me parece que solo se puede seducir a una chica taiwanesa presentándole un cucurucho de rico maní, o en su caso de rico y jugoso cola de perro frita en harina rebozada. ¿Esto qué nos indica? Pues que estamos ante una cultura exótica que no llegamos desde aquí a comprender. No llegamos a... no podemos... Quizás se nos escapa algo. Se nos escapa algo que no podemos alcanzar. ¿Por qué se nos escapa? Porque es inalcanzable. Lo inalcanzable en sí tiene la capacidad, o tiene más bien la cualidad, de no ser alcanzado. Y por más que nos estiremos, nosotros nos estiramos nuestro espíritu, nuestro saber experto, ¿no? Intentamos cual pértiga o como si fuera una red en el mar que quiere cazar peces para alcanzar esta cultura milenaria oriental, pero es inalcanzable y nos estiramos y nos aproximamos, y como nunca llegamos a alcanzarlo, nos quedamos perdidos y sumidos en una confusión que todo nuestro saber experto naufraga en ese mar inexpugnable. Por tanto, nuestra querida Kim ha hecho bien en volverse a Taiwán, porque si es inalcanzable esa cultura, que no creo que sea el caso de la cultura española, sobre todo viniendo de una mujer que a su vez porta una tradicional milenaria cultura que con creces supera a la española. Por tanto, los siglos y siglos y siglos de historia que lleva por delante le permite alcanzar una mayor velocidad. Y recordemos que Taiwán ha quedado campeón en los mundiales en numerosísimas ocasiones en salto de altura y velocípedo. Por tanto, no le debe resultar tan difícil, ya que en su momento decidió hacer un viaje tan largo para llegar a nuestra cultura. Es verdad, porque ahora reconsiderando todo el caso, pues claro, tal vez una buena opción para esta mujer que sufre una dicotomía de pensamiento, de sentimientos, porque ella realmente quiere la disciplina, pero quiere España. Entonces, pues la libertad pues es disciplina, pero mediada por ser un poco holgazanes, como bien decía usted, doctora. Entonces, tal vez, ¿cómo conjugar estas exigencias? Tal vez, lo encontré, querida, tengo trabajando en Melissa, pues abriendo una tasca en Taiwán. Viniendo a trabajar a un bazar chino. Comiendo embutido. Es la síntesis de la grasa lo que genera un enlentecimiento del cerebro que hace que nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos sea tan vasta y a su vez tan vaga, es decir, es muy difícil entender a un murciano. Los andaluces cuando hablan parece que se atragantan con las palabras y en la zona norte de la península tienden a rumiar hacia adentro. Y todo esto es fruto de las grasas y del proceso de síntesis asociado. Por tanto, querida amiga, a lo mejor tendría que comer un nuevo tipo de productos. Seitán de chorizo, tofu de morcilla frito, combinaciones que pueden acabar en una tasca, como bien recomendaba la doctora, o en otro nuevo tipo de encuentro o interacciones, como planteaba el doctor Zayos al principio, pero que le van a permitir estar mucho más cerca de la cultura española. Coma grasas, coma embutido y cague sucio. Bueno, otro consejo, otra opción para nuestra amiga buscando disciplina en España sería ingresar en una orden religiosa de las beatas descalzas o de las escolapias, alguna orden religiosa que impusiera su disciplina sobre esta mujer taiwanesa. También quería preguntarles a las dos doctoras si ellas creen que estamos, aunque me van a decir que soy un poco quizá reiterativo, pero creo que es un buen pretexto para hablar de un tema muy interesante, que es el de choque de civilizaciones. ¿Estamos ante un choque de civilizaciones o, por el contrario, sí estamos ante un choque de civilizaciones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos o estamos, no? Esa es la pregunta. Por tanto, yo creo que no estamos. Yo creo la segunda que ha dicho. La civilización oriental amenaza. Sabemos que es una amenaza para Occidente. Y es una nueva forma de colonización, una nueva forma. Antiguamente eran los ejércitos los que invadían y colonizaban los territorios. Ahora se hace de otra manera, ahora se hace económicamente y mediante las grandes migraciones. Efectivamente, es un problema. La amenaza amarilla es una cosa que se sabe desde hace tiempo y se está llevando a cabo. Es la polinización. Es que justo estaba pensando en eso. Cuando hablamos de la plaga amarilla, estamos hablando del proceso de polinización clásico, que es echar polvitos, en este caso con forma de humanos, sobre todo el globo terráqueo. Hasta en África se han visto, que ya es difícil porque la diferencia cultural es enorme y a nivel de inversión económica económica, África sigue siendo un desierto. Pero este polvo amarillo, esta polinización, como la primavera, florece en casi cualquier momento. En los badenes de las carreteras aparecen incluso flores. Por tanto, es un proceso natural al que estamos abocados, como fue el Big Bang en su momento, el hecho de que todo el planeta sea un planeta amarillo en vez de azul y verde, como nos lo dibujan en los mapas. Yo, antes de terminar, simplemente quería poner sobre la mesa un detalle que quizás se nos ha escapado y que tal vez tuviese algo que ver con este deseo de disciplina por parte de una mujer oriental. Y es que, como todos sabemos, la mujer taiwanesa tiene su sexo no en forma vertical, la hendidura, sino en forma horizontal. Esto puede parecer a bote pronto que no tiene relación, pero quizás sí esté determinando de algún modo esa mentalidad distinta, diferente de la mujer oriental. Y si con esto, querida Kim, hemos conseguido impregnarte de nuestra cultura, quedaremos satisfechos. Verdaderamente. Siguiente consulta. Miranda del Olivar, 17 de febrero de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Mi nombre es Paco Pascual. Y desde hace años tengo una afición muy especial, o lo que algunos llamarían una parafilia, muy muy peculiar la parafilia. Y es que me gusta hacerme pasar por un felpudo, tumbarme a los pies de la puerta y esperar ser pisoteado por damas, caballeros o niños. No hago asco a nada. Siento un placer exquisito cuando alguien planta su bota en mi pecho, o su tacón en la espalda, o cuando en los días de lluvia alguna anciana decide limpiar sus zapatos sobre mis genitales. Mis vecinos están muy asustados, sobre todo cuando vuelven a casa y me encuentran acurrucado en su puerta, gimiendo como un gatito que desea ser acariciado. ¿Creen que soy un enfermo mental? A la espera de sus recomendaciones se despide Paco Pascual. Bueno, Paco, muchas gracias por tu carta, por confiar en nosotros. Quizá un detalle del que podemos empezar es que Paco nos escribe de Miranda del Olivar. Si los doctores pueden decirme dónde está, porque igual la caracterización del territorio también es importante. Si hay mucho barro, mucha lluvia. Sí, se encuentra por la zona de Plasencia y alrededores. Sí, es una zona de copiosas lluvias, sí. Entonces, digamos, a Paco, entiendo, le gusta la humedad. La humedad del barro. Ahora, enfermo mental, yo creo que simplemente estamos enfrente de un atisbo, digamos, de su represión, una represión que viene aquí largo y tendido, me parece, porque para ponerse de felpudo, enfrente de su casa, pues una represión que ya el hombre Paco no podía esperarse más. No. Y ha explotado así en esta punta. Esa punta se ha manifestado. Claro, no llegaría tanto, ¿eh? Como no las poblaciones nocturnas, los niños, porque efectivamente nos encontramos en esa fase casi prenatal, ¿no? Nos está queriendo decir. Entonces, quizá la doctora Matuz apunta hacia un posible brote psicótico. Sí, yo creo que se trate de un brote, efectivamente, y que está usted todavía a tiempo, ¿eh? Para contenerlo, pero contenerlo muchas veces quiere decir sacar el problema del todo. Esta punta del iceberg que ha salido tiene que manifestarse, yo no sé. En vez de quedarse a lo mejor en las puertas de los domicilios, hacer de felpudo de un hotel a pie de calle, ¿se está queriendo referir a eso cuando habla de sacar, exteriorizar el problema? Sí, más pisoteamientos llevarían pues, a huir, a dejarle tiempo de reflexionar sobre qué es que le provoca placer, yo creo, no sé... Ustedes cómo lo consideran, ¿no? Pero a mí esto tiene toda la pinta. Sí, porque efectivamente, como si de una sesión de Reiki se tratara, cada una de esas pisoteadas puede conectar, ¿no?, con ese punto de pulsión que tiene ahí reprimido, que tiene interiorizado, no evolucionado, y así, poco a poco, ir construyendo la narración de lo que es el mismo. Porque efectivamente, claro, si no es capaz de adoptar la postura erguida, que es la natural en el ser humano, lo que nos diferencia de los monos, lo que nos diferencia de aquello que es indefenso, como puede ser un niño, si él no ha sido capaz de adoptar esa postura y prefiere todavía encontrarse en los márgenes, en el límite para ser pisoteado, es que algo le pasa. ¿Enfermo mental? No creo. Probablemente un trastorno de desarrollo disvolucionado, de corte psicoanalítico, es algo que usted debería tratarse. Doctoras, agradezco su intervención y no lamento disentir, no lamento que mi análisis tome otros derroteros, otros caminos bien distintos. Creo que nuestro amigo Paco Pascual es el ejemplo paradigmático de un santo. Es un verdadero santo. Creo que lleva la orden, el precepto evangélico de la humildad hasta un punto heroico al presentarse como felpudo para sus congéneres. Él se humilla hasta los límites de lo que el decoro, el pudor, podría hacernos creer que ya no habría más posibilidad de caer más bajo. Él es un santo maravilloso. Yo, Paco, creo que estás en el buen camino, en el camino de la humildad que paradójicamente te llevará a ascender a lo más alto, a ese cielo que te mereces por tu humildad. Efectivamente, cuando alguien le dé un golpe en la cabeza y se la aparta, ese día acabará en el cielo. De todos modos, a mí me agota seguir encontrándome, no sé si la doctora Matús estará de acuerdo con lo que voy a decir ahora, cómo muchos hombres se escudan en parecer santos cuando en verdad lo que están es escondiendo una parafilia. Y aún así disiento de este concepto, es decir, hablamos de parafilia porque es un deseo erótico, es decir, no hay ningún acto de humildad ni de humillación por parte de el querido Paco Pascual, sino que es un acto erótico o un deseo erótico lo que le lleva a adoptar esa postura. Como usted bien decía hace unos minutos, son las humedades lo que a este hombre le gusta, entonces deseo de poder desarrollar su desenfreno erótico, va buscando cual perrillo, cual gatito, amor en el primer rincón que se encuentre, y si le echan a patadas, se cambiará por otro felpudo. Es muy interesante, aún así, desvelar que otras prácticas sexuales son posibles. Es decir, tantos y tantos y tantos años y de cárcel y de multas que se ha llevado la sexología por intentar descentralizar el coito de los genitales, y cuando por fin encontramos una práctica que pone el centro en otras cuestiones, tendemos a patologizarla. ¿Por qué? ¿Cuán bello es ver dos codos frotándose, acariciándose, enganchándose con sus extensiones aún más largas que las de cualquier pene, que es un brazo? ¿Cuántos y cuántos abortos serían innecesarios practicar, o cuántos niños nacerían en el momento adecuado si centráramos nuestra atención y nuestro cuerpo en otros puntos? Que pueden ser tan sensuales, insisto, como los cotidianos. Insisto en que nuestro amigo es un místico panteísta que se arroja para que ser pisoteado cual florecilla del campo, de una manera cósmica, una manera como San Francisco, ¿pero corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces este inciso sobre las ancianas que limpian sus zapatos sobre mis genitales? O sea, esa es siempre la parte inexplicada de la santidad. Siempre la santidad, siempre hay una parte perversa que no sabe qué hacer con sus genitales. Hay una parte perversa, efectivamente. El santo es como el padre en la patrística, el padre de la iglesia, Orígenes, se llamaba Orígenes, como él amputó sus genitales, puesto que no cabía en la narrativa de santidad y mística, no sabía, como bien dice la doctora Orbajosa, no sabía qué hacer con ellos. Siempre hay un resto psíquico, un resto psicosomático en este caso, que ha de gestionar nuestro consultante, y muy bien, como la doctora Matuz ha puesto de relieve, habría que analizar en profundidad. Tal vez encontrar, buscar ayuda y encontrar un psicólogo pues que sepa pues registrar sus reacciones ahí al lado del felpudo, que se ponga ahí a registrarlas y le pregunte o note las variaciones según las partes del cuerpo. También puede haber una cierta transexualidad de Paco, puesto que transformarse en felpudo es un símil, una metáfora del sexo femenino. El felpudo es clásico, ¿no? Disculpe. Sí, que somos en España, sí. Yo. En España y en Francia. De todos modos, yo quiero llamar la atención, porque veo que se están poniendo un tanto perversos. Y nuestro amigo es un transfuga sexual, es un transexual. Quiero llamar la atención sobre otros elementos que son importantes para el análisis y no dejarnos otra vez atrapar por el lío de los sexos. Y es que la consulta que nos hace nuestro demandante es sobre la posibilidad o no de tener una enfermedad mental por el problema de interacción que tiene con sus vecinos. Por tanto, a lo mejor, en vez de meternos con sus genitales, podríamos darle algún tipo de recomendación para que mejore las relaciones y consiga su objetivo, porque en verdad ningún vecino va a ponerse en contra de alguien que le está ofreciendo limpiarle los zapatos, el barro. Otra cosa es que si luego le puede gustar o no, que le pasen la aspiradora, como a los felpudos, pero quizás algún mensaje como los que llevan los felpudos, porque recordemos que la incorporación de los dibujos y mensajes a los felpudos tienen que ver con una estrategia de supervivencia de las empresas del felpudos en el mercado, porque durante un tiempo, al menos aquí en España, querida doctora Matuz, desaparecieron de nuestras vidas. No sabemos qué pasó entre los 90 y el año 2000, que los felpudos dejaron de existir en España porque no resultaban atractivos. Bueno, yo misma los evitaba cuando era pequeña. Respecto a los vecinos, como usted apunta, tenemos que resaltar, o tenemos que poner de relieve un mecanismo psicológico importante en toda esta historia, y es el mecanismo según el cual, cuando uno se humilla ante otro de una manera tan extrema, está ejerciendo una violencia hacia el otro. Los vecinos, cuando se arrojan a sus pies y pide ser pisoteado, cuando eso sucede, los vecinos de Paco se deben sentir muy violentos. Pero es que no, él no dice que se tire a sus pies, se lo encuentra. Porque lo que busca... Él disimula muy bien, por lo que entiendo yo. Pero yo creo que lo que busca él es ejercer un poder sobre sus vecinos. O sea, cuando tú te humillas de esa forma tan brutal, porque es una forma de humillación brutal, intentas de una manera mediante una manera muy sutil hacer que el otro participe de tu humillación, tal vez. Sí, claro, es si una persona se presenta a otra y en cuanto dos seres humanos uno frente a otro se supone que son iguales, pero si uno de repente se dispara hacia un extremo, es una forma de violencia al otro. El otro le está diciendo de alguna manera que no es su igual. Pero las leyes de la física nos demuestran que a veces puede servir como campo de atracción aún mayor que el de las interacciones que llamamos simples o normales. Es decir, parece sorprendente, doctor Zayus, que me venga con esta argumentación ahora. No, cuando es una argumentación. Toda interacción, todo encuentro entre personas supone un acto de poder, porque no están exentas de numerosísimos roles y posiciones. Es un acto de violencia el hecho de que una persona me salude cuando yo transito por la calle, o cuando otra, con un perfume que a mi parecer puede ser insoportable, invada el espacio personal llamado metro con el mismo. Por tanto, la práctica que está poniendo en marcha, la conducta que está poniendo en marcha nuestro consultante, es de lo más normal. Entra en el baremo de prácticas violentas cotidianas, desde que suena el despertador hasta que apago la calefacción por la noche. Por tanto, no nos metamos con él, ayudémosle a mejorar la interacción con los vecinos, animémosle a resultar atractivo, porque es también un acto de violencia el que los vecinos le salten. Es decir, decidan abrir la puerta y no consuman un acto tan bonito como puede ser el de pisotear a otra persona. Disfrutar del placer de limpiarte bien los zapatos del barro con cada una de sus costillas, cuando además hay otro que consiente del mismo modo que yo abro la puerta en numerosas ocasiones a la gente. Me parece muy injusto. Es una estrategia, creo que es una estrategia por parte de Paco, como bien digo, de secuestrar de algún modo el deseo del otro, la mirada del otro. Es decir, si yo consigo que el otro me pisotee, le tengo en mi poder, le tengo atrapado, he secuestrado su... Por tanto, lo que puede su alma. Hacer, a lo mejor lo que puede hacer... Por que, paradójico que pueda resultar, insisto. Esto solo se soluciona con dinero. Póngale un precio al felpudo. Efectivamente. Pisotéeme por solo 25 pavos. Si me pisotea toda la familia, hago un descuento del 15%. En días de lluvia, aún más barato. De esta manera, la persona, su vecino, tendrá una experiencia personal como cliente y además exigirá sus derechos. Y usted podrá disfrutar aún más todavía de ese encuentro erótico. El hecho de que, bueno, no me parece una mala idea, la verdad, doctora Orbajosa. Porque el hecho de que paguen para este servicio, pues le daría ese placer intrínseco en nuestra sociedad de que le reconocen como el último de los peones, el último de la jerarquía del bloque. Y sin embargo, querido Paco, un último saludo. Si bien mi formación paramilitar me llevaría a decir otra cosa, pero en este ámbito yo te digo, da vicino, nessuno è normale, desde cerca nadie es normal, o sea que de verdad, un felpudo, una mujer, un hombre, es un... Lo mismo, todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. A los ojos de Dios todos somos iguales. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. A continuación, nuestra sección paranormal de hoy tratará sobre hechos reales de terror, historias basadas en hechos reales terroríficos. El 20 de noviembre de 2006, en la comunidad alavesa de Ponte Pontejos, Javier Gálvez Pérez se levantó por la mañana, caminó hasta la cocina. Introdujo un vaso de leche en el microondas. Cuando sonó la campana, abrió la puerta del horno. Extrajo el vaso de leche. Se tomó el desayuno. Un nuevo día había comenzado. El 20 de enero de 2015, Andrés Torquemada comenzó a hacer su comida. Había comprado el arroz, había comprado las verduras, pero también había comprado ese precioso picante. Pasaron horas hasta que terminó la comida y empezó, bocado a bocado, a engullir todos y cada uno de sus ingredientes. Dejó el picante para el final, no quería comerlo, pero un trozo de pan rebañó toda la salsa que había sobre el picante y se lo metió en la boca. Andrés Torquemada nunca volvió a pensar como antes. Y como el día había empezado tan bien, deseoso de estar en todas sus energías, se acercó al cuarto de baño. Se miró al espejo, se dio media vuelta y cerró la cortina de la ducha. El 20 de abril de 2003, en la localidad valenciana de Benicarló, Matilda del Laosa Navarro escuchó el teléfono. Una voz al otro lado dijo: hola, quedamos esta tarde para tomar un café. Era su novio. Por fin tenían algo de qué hablar. Esa tarde, juntos, dieron un largo paseo. Durante el mismo, él la pidió matrimonio. Ella, emocionada, poniendo cara de asombro, se dirigió hacia él y le dijo: